reinas con todo poder. Por siempre yo celebraré, con alegría declararé que la agradecer a Dios y exaltarle por lo que es Él. Thank you. mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Mañana queremos llenar su trono de alabanza y postrarnos ante su presencia. Tú. cada frase es una promesa y me gustaría que la leyésemos. Cada uno una frase, empiezo yo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Amor y fuerzas me dará, caminará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me hará. Agua en el desierto encontraré, la tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Escucha, mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos das la voz para alabarte, gracias porque tú nos das tu presencia y podemos regocijarnos en ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Podéis tomar asiento. Visitan Fran, el primo de David, y Noemí, su mujer, de Jaén, y nos traen un regalito especial desde allí que vamos a compartir con vosotros, pero primero querían decir ellos algo. De Torre del Campo, traemos saludos de nuestra iglesia para todos y bueno, queríamos pues compartir una canción con vosotros que habla de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en nuestra vida, empezando por su muerte en la cruz y lo que cada día hace por cada uno de nosotros, cómo nos bendice, cómo cuida de nosotros, cómo provee, y para ello queremos darle pues la alabanza a Él y pedimos que cada día, cada uno de nosotros, pues, lance su alabanza hacia Dios. ¿Vale? Contemplar tu obra. hacer la canción ellas, ¿no?